copas a nadie. Antes venían siempre a buscarme. Acostumbrado al cartel de agotado para las entradas de tu calendario, se hizo de noche en las ganas de escucharte. Y por la calle cuento las sombras que voy dejando atrás. Iluminada se pierde la imagen que había guardada de ti. Y atascada la máquina una vez más, termino golpeando el cristal. Descubrí mi cartera vacía en el bar y un camarero mirándome mal. Vuelvo a empezar. Pequeños detalles pasaron factura, hicieron más clara una despedida, una denuncia con tinta invisible, una larga lista arrugada de cosas pendientes. Compraste billetes sin vuelta desde el futuro hacia el pasado. Salías solas con el presente, sin tener nada que seguir.